Hasta la medianoche, Vicky y Gala, 93.7. Militante ejemplar. La burguesía es la clase antipoética por excelencia. Hegel. Nosotras, bellas sirenas aullando en la noche fresca de nuestra juventud de oro, tetas como la leche y mirada al borde del desmayo, amantes perfectas de kermese de colegio de monjas, solo besos, vigilados por las palmeras y la mirada de los papis, los manoseos vendrán después. Pero entonces parecíamos confites recién hechos por la abuela, humeando olores dulces en bandeja de plata. El baile era nuestro y una horda de príncipes babosos mosqueaban alrededor. El noviazgo largo como la mejor de las latas, luego campanitas nupciales en nuestra ventana, tañidas por los papis. Nosotras, ahora depiladas, encremadas con menjunjes carísimos y el sexo encintado igual que el bizcocho de novios. ¡Ay, y tantos regalos! Al fin el refrigerador de 100 puertas, la vida en rosa catálogo, y nosotras, ahora rubias, prolijamente corregidas, militantes ejemplares del proyecto mayor. ¿Pero en qué momento nos convertimos en estos animales estragados que caminan a empellones por las calles, premunidas de bolsas como cañones por los flancos, feroces, económicas, gastronómicas, cosméticas, maternas, carcelarias? ¿Cómo llegamos a convertirnos en esta especie de reptiles horribles que castran a sus machos y devoran a sus crías? Desde hace algunos años, el olor a fracaso se perpetúa en las paredes color pastel de la casa, en cada hebra de las cortinas, en el tapiz de las sillas, como un guiso mal hecho, el fracaso partiendo las biografías para su mejor embalaje. Como una carpa de circo, nos derrumbamos con muy poca dignidad y con mucho estruendo, y entonces vamos al carnicero y le pagamos una tonelada de plata para que nos faene, un corte por aquí, otro por allá, y luego hablamos de eso o de cualquier otra cosa, porque desde hace tiempo no hacemos más que sonar. Nuestras lenguas sufren constantes espasmos y convulsiones. No se pueden estar quietas. Sonamos fuerte, como antes nuestros catres. Vibramos el día entero juntando vocales y consonantes. Agotado el espectro de sonidos humanos, croamos, balamos, ladramos, piamos, gruñimos y compramos. Sobre todo, compramos. Compramos como condenadas a muerte. También comemos y algunas todavía vomitan después, pero sobre todo vigilamos, controlamos, nos entrometemos, nos infiltramos, asfixiamos finamente con manos impecables de manicure. Demolición, los Psychos es lo que suena, qué lindo demoler una estación de tren, ¿no? Yeah. Antes recitaba Eli Neyran, la poeta invitada del día de hoy, y antes Los Prisioneros haciendo Amiga Mía. Gala Caccione y Victoria Tombolini te acompañan en el fin del fin de por Nacional Rock. ¡Ay, qué mal de cabeza! Otra vez y para allá la cosa que lo parió. Fisurar. Dicen que es como llorar con cada parte de tu cuerpo. Fisurar. Dicen que es como quedar atrapado por el pozo de una gran languidez. Hija de una adrenalina tal que hace bien, pero enseguida te condena. Solo llaman fisurar, me llaman fisurar. Dicen que es como meterse en la ducha y sentir como te quemas. Sin importar que esté tibia, esté fría, aunque salga mortal, igual temblarás cual fantasma de la oscuridad. Aunque sea el mejor día del sol, dicen que vas a fisurar. Fisurar. Dicen que es más que anhelar tu candor que ayer sonreía. Fisurar. Dicen que levantarse a escuchar que tenés que hacer, pero un poco más. Dicen que recibir muchos roscazos que vienen de adentro de vos. Mucho imbol de tantas horas de aberración. Interminables confesiones y promesas que te ayudan solo a fisurar. Dicen que después de los grandes momentos hay un vacío que podés alimentar. Tienes suficiente ganas de sufrir y explorar hondo en toda tu miseria. Pero por aquí. Bueno. Fisurar, fisurar. Hoy es el día de abrir los micrófonos. Es la guerra. En el mal momento, ¿no? Esta es una guerra, Khrushchev. Ya nos vamos quiero a que vengar. Lo sepas. Quiero que lo sepas. Bueno, estábamos debatiendo en realidad, por eso no podíamos verlo, porque nos parece que Sofisur no está en condiciones completamente de venir a hacer su, sí, su parte. Pero ¿no? Ya me parece que se pasó de fisura, o sea, todo bien. Sí. No, siempre cae y es la idea, pero nada, esta vez me parece que. O sea, yo necesito que, sí, lo haga, boluda, porque, o sea, tenemos. Ya está la cortina sonando. Sí, a o sea, la boluda se está quedando dormida en, sí, la silla. Sí, sí, sí, sí. Sí. Sí, no, no sé. Yo creo que, bueno, que de alguna manera u otra. Para mí que sí. Sofisú, ¿podés, Sofisú, por favor? Por favor, ¿podés? Por favor. Pero no se levanta, boludo. No, está no dormida. No sé. Bueno, vamos a ver si la podemos convencer. ¿Vos qué decís? No sé. A ver, subí un toque la cortina, Gaby, a ver si la levantamos esta piba. Que hace bien, pero enseguida te condena. Solo llaman, fisura, me llaman. Fisurar. Dicen que es como meterse en la ducha y sentir como te quemas. Sin importar que esté tibia, esté fría, aunque salga mortal, igual temblarás cual fantasma de la oscuridad. Bueno, te levantaste finalmente. ¿Lo vas a hacer o no lo vas a hacer, loco? Porque nosotras estamos acá haciendo un programa de radio, Sofisú, no sé si lo entendés. Y no tenemos ni parrilla. Siempre cae ni rota. Nada para hacer. Claro, o sea, media yo no pila. Sé, yo no sí, sé. Sí, sí, no. O sea, nada, viste, qué sé yo. Lo hago. Yo les estaba diciendo que yo lo hacía, pero. No estaba diciendo. Ustedes, yo les dije que lo hacía, estaba esperando. Bueno, sí, pero en definitiva nos hacés pasar un momento, viste, bastante complicado por esto. Yo sí, no sé bueno, dónde estuviste. Apestás. ¿Sí, tiene un olor? No, bueno, bueno, me van a embardear, no sé si, me van a embardear. No sé si sigue así esto, me parece que. Bueno, Tommy, ¿dormiste anoche? Escuchen. Esto no lo tenía preparado. Sí. Pero. Bueno, lo voy a poder decir bien, ¿sí? Solo necesito un poquito de paciencia. Que no me hablen fuerte, porque. Me hablan fuerte y me aturde la cabeza. Resaca. Baja un poco la cortina entonces porque sí, se marea la chica esta. Bajame baja esa cortina que me. Esta es la señal de bajar la cortina. Esta es la de abrir el micrófono. Nos vamos. Bueno. ¿Cómo están? Bien. Preocupadas bien. En realidad sí. También un poco, ¿no? Haciendo tiempo en radio. Sí. ¿No? Bueno. A ver, vamos. Si para el día de la fecha. ¿Vieron que yo siempre les traigo? Consejos, sugerencias, recomendaciones, los tips y no sé qué, sí, de lo que hay que hacer, sí, para ser el rey o la reina de la jarana nocturna. De la jerga. ¿Vieron? Sí. Bueno, sí, esta vez, solo para variar, les voy a decir lo que no hay que hacer. ¡Epa! Porque a veces, solo... a veces, escuchen, solo a veces. Sí. En términos así como muy particulares... Ay, pero me arrepiento de decir esto. Menos también es más. Epa. Ajá. Tengo miedo, Gala, sí. No sé a dónde. A veces... Menos... Está bueno disfrutar, degustar, saborear el trago, dos tragos, tres tragos, cuatro tragos, cinco y todo eso, pero durante. Sí. Y no intentar recordar esos tres tragos, cuatro tragos, cinco tragos, quién sabe cuánto, al otro día y con resaca. Sí. A veces... Sofía, ¿yo estás diciendo que tomemos menos? ¿O tomemos moderadamente? O estoy diciendo ¿Vos escuchás la premisa a veces? A veces. Porque a veces no hacer jarra loca, carioca, clericoca, rosel y qué sé yo, samba pa' ti, samba pa' mí, samba pa' él, pa' todo. A veces no está bueno hacer todo eso junto. A veces... Ay, me estoy sincerando. No, pará. Hay un quiebre en Sofisú. Sí, o sea, no viene a ser la anti-Sofisú acá. Yo no entiendo. ¿Sabes lo que pasa? En este estado hace la anti-Sofisú. ¿Sabes lo que pasa? A veces el cuerpo te pasa factura y te dice, dale, loco, tirame una para el lado de la salud. A este paso no llegamos ni al club de los 27, bajamos la bandera antes. ¡Una para el lado de la salud! Ay, ¿cuántos años tiene Sofisú, eh? Eso es un misterio. Porque está bastante hecha mierda, debe ser re joven en realidad. Yo pensé que estaba por los 35, Sofisú. Perdón que te diga, pero... ¿Sabes lo que pasa? No se acuerda, ni sabe cuántos años tiene esta piba. Chicas, le voy a decir un consejo. A veces el sexo monógamo puede ser bueno. Es seguro, dale una oportunidad. ¿Ah? A veces recordar que en el invierno hace frío y la gente se abriga, y en el verano hace calor y la gente se baña en las piletas, pero no estamos en verano, estamos en invierno. Bueno, primavera, pero casi sigue siendo invierno porque a la noche refresca, baja la temperatura y las piletas todavía no están habilitadas. No. Y no, Corpiño y Bombacha puede parecerse a Maya, pero no es Maya. O puede parecerse para vos, pero para el resto no. No da. A veces, sí, eso estaba pensando. No da. Porque a veces ¿sabes qué? Despertarte y no saber dónde estás está buenísimo. Y ver que al lado está esa persona. Pero a veces no es sexy y emocionante eso. A veces es loca. Corre, cuando te despertás y tú... Corre, hacete una cirugía de reconstitución facial, peluca, cambiate el DNI y andá a recolectar fruta madura a Samoa. Eso sí. Me pasó. No. Bueno, dicho todo esto, creo que está todo dicho, ¿no? Creo que di demasiada información de lo que me pasó anoche. Sí. Y además... la primera todavía medio mojada. Sí. Porque te metiste... Bueno, creo que ya no tengo más nada que decir. ¿Estás? Y además necesito ir al baño. Cuidado. Las quiero. Quiero que sepan que las llevo en mi corazón fisura. Vas a tener que esforzarte mucho para recompensar. Y ahora que ya conté todo, lo único que pido, como dirían mis amigos peruanos, los Yorks, es ¡pronto un doctor! Parece que estoy loco, de verdad. Les voy a contar. A mí me tienen pronto que llevar a ver un doctor. Me gusta mirar las chicas que tengan piernas bonitas, pero me quiero casar. Ay, a mí me tienen pronto que llevar a ver un doctor, porque siento deseos ir al altar. No es natural. Me gustan las morenitas, también las rubiecitas, pero me quiero casar. Ay, a mí me tienen pronto que llevar a ver un doctor.

de tan verde no combinaba con la cortina. Guardaba con el seu, aún se me mama. Porque la maté while lying in the cama. And now they wanna hunt me down. But I'll be in Mexico, you won't see me around. Mama, del príncipe Charles, por no decirle pinche chaparro. To the boss and lightning, very, very frightening me. Guacareo, guacareo, guacareo, guacareo, míralo. Magnífico, yo soy un naco y nadie me ama. Him is like from his monstrosities. Here's the go, you just let one go. It smells like, oh, yeah, you just let one go. It smells like, oh. Just let it go, oh, oh. Mamma mia, mamma mia. Mamma tata, por favor. The Peppa put aside for me. For me, for me. If you think you can score with me, kiss my ass. Forma de olvidar. Primera aparición del ángel exterminador. Muchos cuerpos, entrando y saliendo, anulan en mí toda posibilidad de albergar algún recuerdo. Mi forma de olvidar consiste en ceremonias largas con el ángel exterminador, el que me inocula en cada arremetida dosis precisas de vacío. Entonces, donde antes hubo algo, ahora vuelve el vacío. Un vacío más denso y más sólido que cualquier impostura. Muchos cuerpos, entrando y saliendo, generan un movimiento, un vaivén, similar al vibrar de una carretera de alta velocidad. Muchos cuerpos, entrando y saliendo, dibujan un nuevo mapa, la posibilidad de un nuevo país. Una salida al mar. Nunca aprendí a olvidar de otra manera. Afuera llueve, tapa de porque el invierno. Esta vez se te adelantó. La mala suerte de pesilla está durmiendo. El sombrero se te perdió. Las golondrinas no miran al mar fatal. En la rima donde fuiste a parar. De problema, problema, te quita y pone en los cajones que tapa mi cuerpo así. Cuando se calienta aquí, llega el problema que me inquieta. Ya no hay comida, ya no, la policía llegó, la ropa sucia quebró. Él se sistemita que nos pone a saber. Mucha democracia y esto pa' que si ve. Si de papel el carrero, se pone negro a pest. En esta sociedad corrupta, injusta, absurda, escucha, di lo que te mando yo. Blip, blow, oh no, tome miedo, oh no, tome miedo. Te cogió a la calle, compa, y saca el sombrero. So many, many people. Te cogió a la calle, compa, ¿y qué vas a hacer? Tú ves. Y dile cuántos mueren de frío. Son desgraciados, pasan a tu lado y que bájase. Cuántos son falsos testigos de crímenes, suicidios, terrible castigo. Y no puedes ver cómo se vive en ciudad. Cuéntame el estrés, cómo te fue esta vez, man. Cómo se vive en soledad. Te miran, te tachan, rechazan y no pasa nada. Te cogió a la calle, sombrero. So many, many people. Te cogió a la calle, compa, ¿y qué vas a hacer? Tú ves. Te cogió a la calle, compa, y saca el sombrero. son dobles y el tiempo se para en el mismo lugar. La golondrina no mira al mar fatal, el animal donde fuiste para. Solo queda esperar. Típico de que me digan testigo. Típico de la miseria en que vivo. Típico de lo que pasa testigo. Típico de lo jodido que he sido. De color la calle con paisaje el sombrero. So many, many people. De color la calle con paisaje, ¿qué vas a hacer? Tú ves. De color la calle con paisaje el sombrero. So many, many people. De color la calle con paisaje, ¿qué vas a hacer? Tú ves. Escuchamos Orillas con La Calle antes, Elineira, recitando en directo desde Chile, ¿no? Elineira. Y antes, Molotov, Rap, Soda y Bohemia. Muy bueno. Bueno, vamos a pasar algunos saludos de Facebook. Fede Branca dice que le gusta mucho lo que estuvo recitando Eli. Paisano de Hurlingham estuvo pidiendo que pongamos algo del Siempre Eterno. Que hace mucho va a quedar, que no escucha, va a quedar para la semana que viene, así que nos puede escuchar el domingo que viene y vamos a poner ahí, el Siempre Eterno. Enganchando al oyente para nuestro oyente fiel. Sí. Después estuvo también Lucio Greco comentando. Marcelo ahí que se agregó. Un oyente nuevo, ponele. Uh-huh. Claro, porque los demás ya son todos medios conocidos, ¿no? Son los que nos escriben todas las semanas. Sí, son pero, los pero de siempre. Pero están muy bien los que están presentes. Melanie Buteler está ahí, que se sumó a la escucha, así que le mandamos un beso muy grande. Ahí la vi a Vicky Menentiel también, que puso un me gusta. Sí, Santa María, que no sabemos quién es. Anonymous. Dice que le gusta mucho la canción de Sui Generis, ¿no? Sobre todo, que pasamos antes. Bueno, tenemos novedades con respecto a nuestra fiesta, ¿no? Del fin de junto a No Tan Distintos. Sí. En realidad la novedad que hay es que hicimos un evento en Facebook. Sí. Como para que ya la gente arrancó. Pueda poner a asistir. Oficial, vamos de a poco, ¿no? Sí. Digamos, ya señamos el lugar que va a ser en el Zaguán Sur, Moreno 2320. Ah, ya lo señamos. Ya está la papota. Perfecto. Ya está. Todo confirmado, empieza a las 9 de la noche. Puntual. El domingo 7 de octubre, sí. Lunes feriado. Nada de tomo una birrita y arranco. 9 de la noche, puntual. Anda a tomarte la birrita. Claro. Al Zaguán tienen empanadas también. Onda, está bueno avisar eso porque se puede comer en el Zaguán. Sí. ¿Y no ves? Pidas nada muy elaborado, pero unas ricas empanadas, sí. Están buenas las empanadas. Sí. Y te ves dos bandas que van a estar tocando, abriendo un poco la fiesta, X y Os Picantes. Y Os Picantes, que yo ahí les inventé algo, los Os Picantes, porque ellos no saben bien cómo definirse. Sí. Y yo puse como algo así como Dab Experimental Poético, sí. ¿No? Que queda muy lindo ese nombre. Pero bueno, claro, es puntual, es muy importante eso, que es puntual porque se va a transmitir por Nacional Rock en el marco del ciclo Total Interferencia, pero en el horario del finde. Sí. De 21 a 24 van a estar sonando las bandas en vivo. Ya después nos introducimos a lo que sería nuestra tercera hora del finde, con los poetas, va a estar el amigo Lucio Greco. Uh-huh. Gran oyente del programa, a quien le mandamos un beso. Lucas Darco. También va a estar recitando. Sí, y Tálata. Tálata. Que recita sin leer, ¿no? Sí. Que no lee, recita. Los tres han venido, han formado parte del finde, porque justamente la idea es hacer una fecha que tenga que ver un poco con los programas que sirven de anfitriones, ¿no? Tenemos otras novedades, ¿no? También, bueno, cumplimos 2 años ya hace un tiempito, pero vamos a presentar un compilado o algo así, me contó un pajarito. Sí. Que, bueno, se está ahí armando, nos está ayudando un artista plástico amigo de la casa. Omar Cisterna. Sí. Sí, grandes dibujos los dos, Omar. Todo muy lindo, ¿no? Estamos, ahí. Esperemos encontrarlos a todos nuestros oyentes allí. Estoy poniendo en el grupo del Finde el link al evento de la fiesta, sí, que esperamos. Ponele que lo queremos rever al paisano de Burlingame. Claro, paisano, venite. Creo que es una venite. De las pocas personas que no conocemos, ¿no? Que es escucha verdad. El programa. Bueno, tampoco o sea tan negativa. O señor y señora ateos, sí, que también siempre escriben y nos modifican las fotos porque pueden venir, sí, a la fiesta. Sí, sí, están todos invitados. Finalmente los conocemos. Seguro que sí. Así que domingo 7 de octubre en el uh-huh. SAS, ahí Moreno 2320, será perfecto, la fiesta del fin del fin de... Si nos quieren saludar, vamos temprano, porque después vamos a estar todos de la cabeza, ¿no? Así que sí, los amigos más cercanos, temprano, por claro, favor. Después que como medio que después de la una de la mañana se hacen cargo los no tan distintos, porque ahí nosotras ya pasamos claro, otro plano. Claro, otro plano, otra dimensión. Muy bien. Y bueno, para cerrar, hablando de fiestas, también tenemos dos entradas para regalar. ¿Ah, sí? Para la fiesta, la mágica, ¿no? Esta, sí. Esta fiesta que celebra un poco la cumbia en todos sus formatos, podría sí, decir. Salió de la mezcla de Fantasma y Los Labios. Organizan esto todos los viernes, ahí en Club Palermo, en Borges al 2400. Así que... ¿Pero para qué día es esto? Para el próximo viernes. Para el próximo viernes, sí. No es ese viernes con ese número no, que está ahí, no. Así que no sé, acá es la señorita Sofía Tarrera es la que dice. Muy bien, pueden pedirlas, ahora lo ponemos bien en Facebook para la fiesta La Mágica, el que le guste un poco de cumbia, bueno, puede ir a bailar. Termina el fin de con las chicas, Gala y Vicky por Nacional Rock. Ahora sí, es el momento, como siempre, llegando al final del programa, de charlar un poco con nuestro poeta invitado, que viene aquí todas las terceras horas del fin del fin de, y en esta ocasión, Elineira, chilena ella, poeta, también performance, ¿no? Como Perfume Woman. Perfume Woman. Perfume Woman, que es como una mezcla de perfume. Claro, Wonderful Woman. Sí, claro, Wonderful Woman, Perfume. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien. Gracias. Muy contenta de estar acá, chicas. Les agradezco mucho el espacio. Y... sí. Y viniste acá como a tomarte unas vacaciones, pero con muchísimas actividades, ¿no? A tomar unos mates, a visitar a los amigos, sí, que tengo acá, que, bueno, siempre yo estoy en contacto bien estrecho con esta ciudad. Ajá. Bueno, viví acá un tiempo, así que, bueno, después que me fui, sigo viniendo siempre, publico acá, hago eventos, la gente ya me conoce y me tiene mucho cariño y yo le tengo mucho cariño también. Ajá. Entonces, para mí es importante venir también cada vez que tengo algo nuevo que mostrar. Y tocó la coincidencia de que yo tenía este libro y hacía ya dos uh-huh. años que no venía, entonces dije, bueno, lo voy a mostrar y para difundirlo y ha estado bien bueno todo. La Flor es el último libro. La Flor es el último poemario que reúne trabajos de los últimos, te diría casi los últimos 10 años, porque... Ajá. Incluso agarré cosas que de por ahí tenía de mucho antes, pero que vi que correspondían a un cierto tipo de escritura que rompía un poco con el esquema de la poesía más erótica por la que yo era conocida más, sí, y que era una poesía más rara, no más abstracta. Sí. Y me interesaba dar a conocer también ese aspecto, porque no todo es eros en la vida. Claro. ¿No? Qué bueno que... hablas de, bueno, los amigos de acá, podemos mandarle un saludo de paso a Valeria Cini, que hoy cumple años. Pero feliz, claro, cumpleaños. Feliz cumpleaños, ha pasado por aquí a tocar al fin del fin de, había que decirlo, ¿no? Porque, sí, sí, sí, sí. Está muy bueno eso. Y el jueves, este jueves te vas a estar presentando en el Pacha, que también nos contabas que en una época... Es un lugar muy aquí, familiar, casi, claro, que viví en el Pacha yo, de hecho. claro, voy a en el ciclo de poetas. Bueno, fue una fecha muy improvisada, porque yo me vine también muy rápido. Uh-huh. Yo venía, había tenido un festival en Asunción, y estando en Asunción dije, ay, me voy, me tomo un bondi, me voy para Buenos Aires, voy bajando y aprovecho de estar con la gente. Así que vamos a estar un ratito chiquitito ahí este jueves, y luego el sábado 22 en Aedo. ¿Sí? Que también conozco gente del Gran Buenos Aires, y también me gusta ir allá y reactualizar, sí, mi presencia, estar con ellos y qué sé yo, estrechar los vínculos. Y luego el 27 en La Libre, esa fecha ya es más mía. Uh-huh. Voy a compartir con Nati Menstrual y con Pola Genjo. A lo mejor Pat Morita también, que no me ha contestado, así que Pat Morita, si estás escuchando, contéstame el mail. Pat Morita sacó un disco hace poco, ¿puede sacó ser? Un disco y sacó, sí, un video, muy, sí, lindo. Sí, el video de las chicas, sí, desnudas en, sí, el, sí, sí, en, sí, la naturaleza. Un escándalo, un escándalo ese video. Sí. Bueno, y la idea es eso, o sea, volver a reencontrarse con los amigos, volver a recitar juntos, sí, volver a cosas que no se olvidan. Y después del 27, el 28 en MU, que es una fecha que está produciendo Valeria también, Valeria Cini, con Susy Shock, Valeria Cini y yo. Y después ya, bueno, viene la FLIA, la FLIA Centenario, claro, que es el 29 de 30. Qué agenda 30. Completa, ¿eh? Aprovechar a full. Una agenda a full. Entonces hay que aprovechar los días. Claro. Sí, obvio. Yo estoy trabajando, ¿cuánto chica? ¿Cuánto hacía que no venías? Entre una cervecita, ¿no? Claro, 2 años más claro, o menos, 2, sí, 3 años. Claro, sí, actualizando todo. Me imagino hay mucha gente que querés ver y muchas cosas que querés hacer. He visto a muchos, por suerte, y claro, y retomando todos los vínculos. Entonces, un mes hace poco. Sí. Hace poco, pero intenso, intenso. Sí, sí, sí. Y bueno, recién en el primero de los textos que leía se comprendía un poco por dónde viene de tu poesía, también una crítica muy fuerte a la convencionalidad social, a la feminidad, a ciertas cosas así, y también tiene representás mucho eso cuando recitás, ¿no? Que no es solo recitar con... digamos, vestida, por lo menos. Sino desvestida. Claro, sino desvestida. ¿Cómo es el trabajo, viste, del performance? ¿Cómo fue la primera vez que te animaste a desnudarte frente acá a público, nadie lo ve, pero está desnuda en este momento, queremos claro, que lo sepan. De hecho, hace mucho calor, entonces yo me saco la ropa. Continuamente tengo una pulsión por sacarme la ropa. Irrefrenable. Bueno, en realidad pasó de que la poesía... salió así, ¿no? Bien rabiosa, sí, bien feminista, en un momento de mucha crisis, porque en un momento es que uno mejor escribe, no porque uno quiera, sino que porque sabe, sucede así nomás. Y pasaba que me daba mucha vergüenza recitarlo con la identidad que yo era. Yo, Elineira, hermana, hija, qué sé yo, ¿no? Ciudadana respetable. Entonces surgió primero el disfraz. Sí. Y fue un disfraz que paulatinamente fue desarrollándose, y de hecho, una de las evoluciones importantes del disfraz lo tuve acá cuando yo empecé a hacer esta poesía en locales re underground, con la Nati Menstrual y el Paul, y hacíamos un evento que se llamaba el Hardcore Hotel, y me decían, pero nena, vos no te vas a maquillar. Y yo así como, no estoy maquillada. Y empecé a experimentar con distintos tipos de maquillaje. Primero me maquillaba a lo Kiss, yo hacía como el personaje de Paul Stanley, sí, con un traje medio sadomaso, medio masculinizando el personaje, pero jugando un erotismo medio andrógino. Y ahí, te animabas a... Claro, ahí podía ser todo, cualquiera, digamos, porque no era yo. Claro, era otro, era otra. Y después ese mismo personaje se fue sacando máscaras, poniendo otras, y naturalmente la performance fue desarrollándose, digamos, ajena de alguna manera a mi voluntad, sino que porque los textos iban pidiendo de mí ciertas cosas. A veces anonimato, a veces exposición, a veces una exposición del desnudo que no necesariamente simbolizaba erotismo, sino que simbolizaba indefensión. O sea, el desnudo tiene muchas facetas, ¿no? Sí. No siempre estar desnudo implica un llamado al erotismo, a veces estar desnudo implica un terrible, o sea, estar muy expuesta. Y así, ¿no? Y después, bueno, ahí fue desarrollándose un poco la performance, pero finalmente es el texto el que manda la acción igual. Por lo menos en mi caso, siempre fue así. Primero el texto, y el texto y pide una acción. Te pide de qué manera quieres ser leído, ¿no? Exactamente. Interpretado. Exactamente. Estamos hablando con Elizabeth Neira, ella es la poeta invitada de hoy. Tenés un blog que es elizabethneira.blogspot.com.ar. Ahí, bueno, subiste un poco la presentación del viernes 14, el viernes anterior. Pero nada, estaría bueno que actualices para estaría tener bueno, la agenda. Estaría bueno, ¿no? Estaría bueno. Porque nos pasaste una agenda larguísima. En principio el jueves en el Pacha. ¿Es el ciclo 12 apóstoles, 12 poetas o es otro...? Creo que el comedor de poetas, porque en realidad fue así como súper flash que yo fui y me dijeron, ¡Eli, ven el jueves! ¡Claro! Dije yo. Sí, mañana mismo prometo que voy a actualizar mi página porque no he tenido tiempo. Sí, así podemos hacer el recorrido. De pero final. En Facebook... Te vamos siguiendo el rastro. En Facebook sí está actualizado, porque bueno, el blog me demoro más, porque tiene otra dinámica. En Facebook, que también pueden pedirme, más que amistad, en realidad la suscripción es más ágil. Y ahí estoy actualizando constantemente. Día a día, digamos, las cosas que van saliendo. Así que yo recomiendo que, si alguien quiere ir, que bueno, se suscriba. Es Elizabeth Neira, Facebook, tal como es mi nombre. Y ahí yo voy actualizando y poniendo toda la información de las cosas que van saliendo. Buenísimo. Por otro lado, digamos, además del erotismo evidente en la performance o en la poesía, tenés algo muy de... no sé cómo decirlo, pero en todos tus videos performance aparece la bandera chilena, ¿no? Como la nación y la crítica. Incluso llegaste al punto... No lo digas. A ese punto escatológico del asunto sobre la bandera. ¿Cómo, ¿Cómo te pidió esa poesía llegar a esa instancia? Digamos que para algunas personas yo supongo debe haber sido muy ofensivo, para otras... Sí, era chocante. No, chocante para mí también al principio fue chocante, pero lo cierto es que, bueno, fue una cosa que me empezó a pasar con el tiempo, ¿no? O sea, yo antes no tematizaba el tema de la nacionalidad como parte de la poesía, pero claro, viviendo afuera, estando afuera, y cuando empezó mi etapa de los viajes a propósito de la poesía, yo me empecé a dar cuenta que todos los conceptos de nacionalidad con los que te crían, sobre todo en América Latina, sobre todo en Chile, que es un país que tiene unas características militares bien especiales, son súper nocivos y súper, hay un núcleo ahí medio fascista que finalmente deriva en formas de pensamiento muy, muy estáticas. Uh-huh. Y empezó esta crítica a los nacionalismos, de alguna manera al fascismo que había implícito en eso, al fascismo cotidiano, no al fascismo... que digamos de bandera que ya no existe, sino que el fascismo cotidiano o escondido que tenemos, cierta tendencia a los totalitarismos que existen en América Latina, especialmente en mi país, que no nos hemos olvidado mucho de las dictaduras. Entonces empezó esta crítica a eso, y también fue de alguna manera el símbolo, fue pidiendo que yo lo trabajara cada vez más, porque yo me di cuenta que era un símbolo que todavía anacrónicamente, pese a que ya no existían fronteras con internet y todo lo demás, es un símbolo que en grupos de personas todavía tiene mucho valor. Sí. Pero yo creo que es un valor que es anacrónico. O sea, hoy en día las fronteras, si no existen las fronteras para el capital, mucho menos van a existir las fronteras para la cultura. O sea, si se globaliza el capital, se va a globalizar todo también. Y está globalizado, es una realidad. Lo vemos en Facebook, nos contactamos con un amigo en Gran Bretaña, con un amigo en Chile, en Paraguay, y está todo así, la aldea global. Sí, gracias a internet, ¿no? Porque después para ingresar o salir de algún país está otro... medio complicado. Sí. Al menos virtualmente. Sí, virtualmente o al menos se puede. La información, y la información también es cultura. Entonces, en ese sentido iba un poco la crítica. Yo no sé hasta cuándo voy a seguir trabajando con ese tema, yo creo que hasta cuando me canse, porque así es un poco... El tema pide el texto, ¿no? Es así. Y yo creo que, nada, esa era un poco la crítica a esta idea antigua de nacionalidad, ¿no? De la defensa de la patria y las fronteras, el himno y toda esa cosa, la bandera que te meten cuando chica así como con mucha fuerza. Y ahora como con este levantamiento de los estudiantes chilenos, digamos, en ese marco, ¿cómo fue recibido por ellos, digamos? Ah, ellos estaban contentísimos, claro, porque ellos te leen desde el lugar... Bueno, en primer lugar te leen desde un lugar súper inocente, en el sentido que no te miran con la mirada del artista de la crítica, así como la crítica de artes visuales. Ay, mira, post impresionismo, post porno. No, el estudiante te ve con la mirada de la persona de la calle que le llega o no le llega el mensaje. Ajá. Y obviamente ellos en este momento están padeciendo los efectos de la constitución vigente hoy en Chile, que es la constitución del año 80, que es la constitución de Pinochet, la cual ha sido reformada en lo sustancial muy pocas veces. Entonces finalmente sigue gobernando Pinochet. Y ellos lo sienten y lo ven y lo viven día a día, por lo tanto hay mucha empatía con los grupos que en este momento se están levantando. Bueno, y es una también de mis áreas de interés cuando estoy en Chile, laburar con ellos, trabajar de cerca con ellos, porque me parece que ahí está pasando todas las cosas. Sí. Buenísimo. Y después, aparte de lo que pude estar viendo así por internet, porque la verdad es que la primera vez que te voy a ver en vivo va a ser el jueves en el Pacha, así que vamos todos. Pero trabajaste también una serie fotográfica de un fotógrafo, la serie es Kill My Curator o algo así, ¿no? ¿Cómo era la foto? Porque he trabajado hartas fotos, no me acuerdo. Bueno, pero justamente eso me llamaba la atención. Por ahí, con el trabajo con fotógrafos o... Mucho, claro. Muchísimos, pero ahí ya no va más de tu parte, de que la poesía te pida algo, sino de que un fotógrafo te tire una idea. ¿Cómo es el trabajo en conjunto? Lo que pasa es que el trabajo, por suerte, se ha ido expandiendo. Y bueno, yo he dejado también que se expanda, porque... Ajá. También tal vez el hecho de que yo sea periodista, bueno, colegas, digamos, y que no venga de una escuela de arte que tenga los parámetros tan rígidos, ha permitido que yo incursione con otra gente también. Entonces, partió con que las performances había que registrarlas. Sí. Entonces, tenía que haber un fotógrafo, tenía que registrar la performance. Y de a poco, amigos fotógrafos se fueron interesando y ellos me iban proponiendo ideas también. Íbamos trabajando con ellos y se fue generando un trabajo multimediático, tal vez, o multidisciplinario. Y ahora, bueno, también he incursionado con el tema del video, mucho con gente que hace cine. Sí. De hecho, las últimas presentaciones de este video, el de la caca, se presentó en festivales de cine. Entonces decía, wow, me gusta esto porque el área natural de la performance es presentarla en una galería de arte donde la ven cuatro personas, la ven, qué sé yo, no la ve nada más nadie, ¿no? Entonces, si uno puede incursionar en otras áreas, también está expandiendo esas fronteras con las cuales yo quiero derrumbar. O sea, si yo quiero derrumbar las fronteras nacionales, también quiero derrumbar las fronteras de la poesía y de los géneros, claro, que son muy molestas porque no te permiten incursionar en ciertas cosas. Y por ahí hoy la tecnología te permite hacer cine de manera muy barata, sin tener grandes conocimientos. O sea, uno en el celular filma algo, listo, lo sube y ya tienes una mini película, sin necesidad de tener grandes estudios. Entonces yo creo que, gracias a Dios, los tiempos están... Gracias a Dios, dije, nada que ver, bueno, fue un tic. Los tiempos están para experimentar con la multimedia, los tiempos están para experimentar con la expansión de las fronteras, los tiempos están para experimentar con la expansión incluso de los lenguajes, de experimentar con, no sé, de repente yo venía a Paraguay, ponte tú, y me encantaban algunas palabras en guaraní, dije, guay, se incorpora estas palabras en guaraní, después me di cuenta que eran en portuñol, y todo mezclado, ¿no? Todo mezclado. Sí. Yo decía, es un flash, esta época me gusta mucho. Buenísimo, es como ir siempre un poco más allá, ¿no? Como ir más allá con todas las conexiones. Tratar de no restringirse, porque la verdad es que para que te pongan límites, ya hay límites. Estamos llenas de límites. Sí. O sea, salís a la calle y tenés un montón de límites. ¿Para qué ponerse límite en el arte? Que el arte es un territorio de libertad por antonomasia, creo yo, ¿no? Entonces me parece que por lo menos en el arte hay que jugar y relajarse y pasarlo bien y tratar de expandir también y ser, ¿no? Seguro. Eli, Neira, la verdad que bueno, buenísimo tenerte hoy aquí. Gracias a ustedes, chicas. Muy generosa por la invitación. Gracias por venir y bueno, nos vemos el jueves. En el Pacha, y después, bueno, también vas a estar haciendo otras cosas. Se pueden suscribir a su Facebook como Elizabeth Neira. Así es. Así que bueno, hasta el 30, te quedas hasta el 31. Hasta el 30, que es la FLIA, y de ahí ya me tomo el bus para Chile. Bueno. Bueno, qué bueno. Que tengas una gran estadía. Faltan unos días. Que disfrutes, bueno, todos esos eventos. Muchas gracias. Toda la gira. Bueno, nosotras, compañeras, es momento de ir cerrando ya este espacio del fin de. Hoy fue un programa bastante movido, ¿no? Estuvo Sebastián Rothstein, que, bueno, está guionista, ¿no? Lo próximo que va a salir. Amigo de la casa. Amigo de la casa, sí. Dueño de la casa. Sí, guionista de 20.000 besos, que es la que estamos esperando a que salga, ¿no? La que... lleva un proceso muy largo, pero tiene que salir en algún momento. Está bien guionista de Recortadas, sí, que ya se pudo ver en el bar, si bueno, se consigue, se ve por ahí, está el blog. Rothstein tenía una gran columna los viernes del año pasado en De 2 a 4, que era de policiales argentinos. Sí. Entonces te hacía toda la crónica de principio a fin de la película y era muy genial. Es muy bueno. Tiene ese talento especial, Rothstein. Vino de la mano de Matías Horta, de la gente de la Sala Llena. Estuvo luego aquí Pablo Garber, él es fotógrafo, bueno, docente también, está con la muestra Ponete un Disco en el Centro Cultural Recoleta, va a estar hasta el 7 de octubre, se pueden acercar a ver esta muestra, y es como un fragmento, ¿no?, del proyecto mayor, que es en realidad el libro de Ponete un Disco, que va a contar con testimonios y fotos de muchísimas personas de la cultura aquí nacionalmente, así que pueden colaborar para que esto sea posible a través de Ideame, el proyecto Ponete un Disco, ahí pueden ya comprarlo por adelantado para que pueda ver la luz. Muy bien. Y bueno, Eli Neira, que estuvo hablando recién con nosotros, la poeta invitada. Sí. En la producción, coordinación de aire y todo eso que nosotras no nos queremos encargar, obviamente, es Sofía Tarruela. Muchas gracias por todo. Laura Higa en los controles y Gabriel Kruchowski también ahí operando, abriendo los micrófonos, está lo loco. Y aquí nos quedamos. Ah, ¿vos cómo te llamás? Gala Cachione. Sí, vos, Victoria Turbolini, Tombolini. Muy bien, cerramos con el tema bizarro, como siempre, bien pegadito al himno, como nos gusta. En esta oportunidad, una versión bastante particular de All My Loving. Bailable. Sí, los Manolos. Nos reencontramos el próximo domingo a las 9 de la noche. Chau.